el tema climático y todo, siempre mirando el tema del río. Pero nosotros, como lo anunciamos hoy temprano, hoy tenemos el micro dedicado al ambiente, al cuidado del ambiente, y por eso está con nosotros nuestro amigo César Goya, que hoy se portó el tipo, vino con todo. Ya hoy comimos, sí. Ya mateamos, ahora entramos al micro. ¿Cómo estás, César? Ahí está, ¿para qué no está, está al aire? Ah, hola, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí está. Buenos días. Cambió la voz. Sí, Pablo Naño también. Bueno, sí, la verdad que linda mañana, viste que comenzó algo fresca, creo que 8 grados ha sido sí, mañana está, temprano. La verdad que ayer también mucho frío, que uno dice, bueno, son los últimos fríos que vamos a tener aquí en la región. El tema del río, che, viste que es preocupante. Bueno, el río preocupa porque mucho más que ya se manejaba esta alerta máximo de 11 metros 20, no ha llegado, por suerte, ¿viste? Así que está latente. Vos sabés que ayer me pasó de que fui a la zona, porque viste que todos vemos el río, pero sabemos que el agua ingresa a través del arroyo Mansores, aquí en la ciudad de Concordia. Atrás de Ludapa, hoy ya saltó. En Ludapa, bueno, claro, ayer justamente el agua ya estaba... lo que es el caudal, hay que decir, todavía, por supuesto que es toda una zona verde. Sí, no cortó calle todavía saltó el cauce normal. Bueno, del cauce que teníamos normalmente, sí ha levantado. Y claro, hoy en día hay un mayor respiro porque en toda la zona de Avenida paralelo a lo que es Avenida Maipú, bueno, en esa zona, por suerte, no hay casas. Hay del otro lado de Avenida Maipú, así que esto hace de que, bueno, las previsiones sean por allí mucho más... En el tiempo que se alargan cuando el agua comienza a subir, ¿no? Pero hasta ahora, los parámetros, evidentemente la represa está conteniendo el agua, ha bajado muchísimo. Si la gente va a la represa, ve que se ha bajado mucho el agua, esperando bueno el caudal fuerte. También, por ahí vos lo entendés más. Hasta Santo Tomé Corriente, que es promediando la mitad de Corriente. Hasta ahí está creciendo, pero después empieza a bajar todo el tirón. Claro. Entonces uno entiende, la represa baja, aguanta esto que viene, regula por lo menos. Sí. Uno entiende que por ahí no vamos a tener... Pero el otro día me enteré por la gente pero del CTM. Pero 3-4 días bueno, de lluvia. Bueno, lo que pasa es que en el sur de Brasil sigue lloviendo. Ese es el tema, con todo el desastre que ha ocasionado. Los otros días me enteraba por gente de Salto Grande que hay 100 sensores que tienen en todo el recorrido del río Uruguay, donde justamente pueden tener estas proyecciones de acuerdo a las variaciones del río. Sí. Esto es algo que me parece importante que viste lo que digan, siempre que lo dejan comenten. Abierto al tema de la cuestión climática, ¿no? Porque claro, si a vos te llueve milímetros, y si puede, como el otro día... Puede llegar a llover en la cuenca inmediata, la cuenca inferior, que es la cuenca que nosotros corresponde a la zona donde está Concordia. Claro, ahí también perjudica, pero claro, es agua que rápidamente también fluye y se va. Entonces, el problema es que lo que está sucediendo en la cuarta, en todo lo que tiene que ver con el caudal medio, la cuenca media y la cuenca inferior, que es allí en la zona todo de Brasil, que ahí es donde se están produciendo las lluvias más fuertes, ¿no? Que toda esa agua de un momento a otro se va llegando aquí a nuestra ciudad, que la represa hace de contención, pero claro, hasta un límite. Hasta un cierto punto, ¿no? Sí. Con esta cálculo de lluvia estaría todo normal. Con esto sí, hasta ahora las pero previsiones... Pero si llega a haber más, que puede pasar, claro, porque puede pasar... Sí. Ya, por ejemplo, el Centro Amplado de Comercio de la Costanera ya directamente se prepararon para justamente poder hacer una evacuación. Y retiraron todo lo que tiene que ver con vidrios, los aires acondicionados, equipo todo desfiltrado de la pileta también. Sí, como una forma de prevenir. Ayer pedían y estuvimos dando difusión. En comunicación. Comentó, le mando saludos a Lemi Pérez. Sí. Me comentó que mucha gente fue. Mucha gente. Bien, la verdad bien. Que hubo toda una campaña de difusión para que la gente vaya. Los y después consiguieron justamente. Tipo silo bolsa por la cancha, muchos sacrificios, claro. El césped sintético sí. Que hizo comunicaciones. El agua ahí sí jugaría un rol exacto. Perjudicial. Sí. ¿Y con eso se lo tapó? Se lo estaba poniendo todo el borde para que el agua no entre. Ahí le levantaba unos metros. Claro. Sí. Así que bueno, esperemos que no le sí, llegue. Esperemos. Tenemos Santa María, tenemos estudiantes. Sí, hecho un buen laburito bueno, para tener su. El agua ya ingresó a lo que es el Club Regata y el pesca, pesca. Sí, con las dos canchas. Lo tenemos todo. Es decir, ustedes utilizan las canchas de fútbol y sabemos que ya está cubierta esa parte. Así que la verdad que bueno, esperemos que no sea para mayor, ¿no? Esto porque. Todo siempre inundaciones tristes, ¿no? Uno le siempre viene a la memoria. Hoy hablábamos con Pablito de la del 2015. Que bueno, 2015 que fue la última, ¿no? La última, justo, grande, grande. Claro, justo en diciembre, horrible. Época de Navidad. La verdad que fue muy, muy complicado, muy triste también de volver a revivir. Lo que pasa es, sí, claro, sí, cada vez hay gente que son ribereños y que si bien se está eliminando todo lo que tiene que ver con la cota 14 y vuelven los vecinos del barrio inundado, que son, que hay una página web, vuelven a reclamar el tema de la defensa central también. Seguro. Acá, bueno, hubo ya el otro día, sacaron gente, estaban acá en La Rioja y Chacabuco, claro, que tuvieron que tirar las casillas y todo porque sí, se habían instalado. Está mal ubicado ahí, porque sí, no tienen que estar. Uno entiende que hay una situación compleja en el tema de demanda habitacional, pero bueno, no es el lugar. No es el lugar, ahí exacto, está, porque están muy, muy propensos a lo que es el tema de la inundación. Uh-huh. Vos es que hoy te quiero comentar algo que me pareció interesante, que es, están juntando firmas aquí en la ciudad de Concordia con una movida nacional que se está haciendo, y tiene que ver justamente con una ley de regulación de las emisiones de ondas electromagnéticas con respecto al tema de las antenas 5G, las antenas 5G. Entonces me parece interesante porque Concordia, pues yo cuando me mandaron esto, enseguida consulté, bueno, ¿cuál pero hay una cuestión antenas? Con la salud y esto. Bueno, ¿no? Claro, son las ondas electromagnéticas. Entonces, esto no está regulado por ley. Bueno, aquí en Concordia hay gente que pertenece a una ONG a nivel nacional, que justamente es Carlos Rossi, que estamos en comunicación telefónica para preguntarle a qué se debe esta movida y también esto de obtener firmas también para apoyar esta iniciativa. Bueno, justamente lo tenemos en comunicación, César, a Carlos. Carlos, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Pablo, César, bueno, un gusto hablar con ustedes. Ahí muchísimas está, bueno, gracias. Buenísimo. Contanos un poquito de esta campaña. Sabemos que está generando preocupación. Contanos un poquito, Carlos. Bueno, te cuento, acá en Entre Ríos y fundamentalmente en Concordia venimos un poquito atrasados con esto, que es una movida a nivel nacional, que es una iniciativa popular destinada a presentar un proyecto de ley en el Congreso, digamos, para lo cual se requiere, hay requisitos legales como reunir un porcentaje del padrón electoral. Perfecto. En este caso son 2 o 3%, no recuerdo bien, que son 750.000 firmas más o menos, cuando querés presentar un proyecto. De lo que se trata en realidad es de instalar el tema entre los ciudadanos, entre la gente, digamos, porque es una cuestión que no está muy, muy difundida, claro, que en general no le damos mucha importancia. Qué sé yo, uno cuando le dice a la gente, che, pues miren, por ejemplo, ¿no? Por citar algo, desenchufen el wifi a la noche si no lo usan porque tienen una radiación excesiva que mientras ustedes están durmiendo su cuerpo no lo soporta. Y bueno, pero no entienden por qué, digamos, ¿no? Porque, digamos, hay una falta de por lo pronto de información, Carlos, ¿o no? Exactamente. Lo que pasa es que estamos contra reloj. Nosotros estamos juntando firmas para la presentación de este proyecto de ley. Mira, yo brevemente, apenas te leo los primeros 3-4 renglones. Sí. Que dicen, este proyecto tiene por objeto cubrir el vacío legal existente ante la falta de una normativa con estatus de ley sobre el control y regulación de las radiaciones provenientes de las telecomunicaciones inalámbricas. Cuyo contenido fundamental detallamos. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para prevenir, evitar, reducir, controlar y sancionar la contaminación electromagnética. ¿Qué te causa esa contaminación electromagnética? Es lo que tiene en el afiche que le mandamos a César. Lo más básico son dolores de cabeza, musculares, zumbidos de oído, insomnio. Claro, que uno normalmente le achaca le puede achacar a otro tipo de... Sí, a la intensidad de la vida cotidiana, claro, pero por ahí viene por otro lado. Exactamente. Y la exposición crónica al electromagnetismo conduce a enfermedades graves, ¿no? Ya hablemos de cosas mucho más graves. Perfecto. Entonces, estamos sometidos en nuestros hogares, en la calle, en todos lados a esto. Y ahora se viene el tema del 5G, que es mucho más grave, porque... Mira, yo voy a hacer una cosa, te voy a comentar. Hay una ciudad alemana que se llama Bad Güesse, Bad y este. Así, perdón, no hablo alemán y se no, nota. No, pero salió clarísimo. Parece Klinsmann, bueno, el jugador alemán, pero bueno. Bueno, Schumacher. Schumacher, ahí bueno, está, gracias. La Fórmula 1. Dale. Bueno, el alcalde de esa ciudad se llama Pete Hoff. Es una ciudad como que te dijera acá lo que representa, por ejemplo, Puigari o Villa Libertador San Martín. Sí, sí, ahí está. O sea, una ciudad, como él mismo dice, es una ciudad destinada a la salud y al bienestar, tratamientos y rehabilitaciones físicas y mentales, está al borde de los Alpes. Entonces, el alcalde de la ciudad le manda una carta a los ciudadanos para explicarles por qué el consejo de la ciudad, que vendría a ser nuestro consejo deliberante, decidió no apoyar el despliegue de las redes 5G. Claro. Bravo. Entonces, dice, primero, vos sabés que es notable porque es una cosa muy equilibrada, porque, digamos, primero les dice a la gente cuáles son las ventajas del 5G. Dice, reconocemos las ventajas, dice, por ejemplo, la velocidad de transferencia de datos, vehículos autónomos, hogares inteligentes, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, dice, fíjate, aumentar el número, dice, ¿qué significa el 5G? Aumentar el número de torres celulares en Alemania de 90.000 a 750.000. ¡Epa! ¡Epa! Lanzar 12.000 nuevos satélites al espacio. Aumentar la exposición a la radiación de microondas de 2,5 GHz a 200 GHz. Talar árboles a gran escala para permitir la difusión, digamos, de la red. Irradiar plantas y animales. Dice. Entonces, dice, por este motivo, y siendo el espíritu de esta ciudad, la salud y el bienestar, etcétera, etcétera, este consejo ha decidido por unanimidad no permitir la instalación de la red de 5G. Pero eso te da una idea, los alemanes no son ningunos giles. No, obvio. Es más, esta carta, si alguien la quiere, yo se la puedo pasar después por WhatsApp. Bueno. Sí. Ahí usamos el canal a César para que nos haga llegar eso, nosotros la vamos a estar difundiendo. Me parece que está buenísimo esto, Carlos. Perfecto, escúchame, nosotros estamos juntando firmas entonces hasta el 30 ahora de septiembre, tenemos tiempo, no sé si se van a correr los plazos. Como te decía, nosotros largamos tarde en Entre Ríos porque somos muy poquitos, lamentablemente. Tanto así te comento, la que está de coordinadora a nivel de Entre Ríos, que es una chica que vive acá en Concordia, amiga mía, es uruguaya. Mira. Bueno, con eso te digo todo. Mira, en el afiche está mi dirección y mi número de WhatsApp. Perfecto, perfecto. El afiche que yo le mandé a César para que puedan difundir. En este momento estamos firmando nosotros, o sea, haciendo firmar nosotros nomás en nuestros domicilios. Vamos a ver si tenemos posibilidad de instalarnos el fin de semana en algún lugar bueno, público. Estaría bueno. Bueno, mantenernos al tanto, sí, Carlos, sí, de eso, así vamos difundiendo. Me parece sumamente importante, ¿no? Esto de lo mínimo de la contaminación que puede ser hogareña, hasta lo macro como son las antenas hoy, que la podemos ver hasta en los fondos de casas. Claro. Pero aparte no solo hay vacío legal, sino que la poca ley que hay no se respeta, porque las antenas de telefonía, por ejemplo, no se pueden instalar a menos de 100 metros de lugares públicos, como hospitales y escuelas, y eso no se está cumpliendo. Y no. Ahí vos, Carlos, que estamos, ¿no? Que estamos medio vecinos ahí en el Lesca, ahí tenemos un par metida en el corazón del Lesca, ¿o no? Claro. Pero sí, seguro, ¿no? Están por todos lados, por supuesto. Sí, sí. Bueno, Carlos, a esto lo seguimos, contá con nosotros, con César vamos a seguir haciendo fuerza para que la gente se sume a la junta de firma, pero por lo menos, y que me pareció muy importante lo que dijiste, tenerlo en una agenda constante a esto, ¿no? Porque nos va a pegar un guachazo en cualquier momento. Por supuesto, no, es que de eso se trata, ¿viste? Es la tentación, es la famosa historia de la zanahoria y el burro, ¿viste? Como dice el alcalde de Bikeways, te ponen el burro delante, la zanahoria delante, digamos, entonces tenés más velocidad y a nosotros como nuestra cultura estamos desesperados buscando la velocidad en todo, ¿viste? nos ponen esa zanahoria y ni pensamos en las consecuencias. Tal cual. Carlos, te agradezco un montón. Decime. Le mando a César ahora la carta esta. Perfecto. Del alcalde de Bad Nuez. Buenísimo, sí, hacenos llegar todo el material que nosotros lo vamos a estar difundiendo, Carlos. Desde ya te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo acá con César. Gracias, nos vemos, gracias. Hasta luego. Bueno, reitero la dirección, Estrada 510, familia Rossi, hablan con Carlos allí para poder firmar este petitorio. Y el WhatsApp, para que la gente pueda tener más información y también coordinar con él, 345-403-1973. Bien fácil, ¿no? Sí, 345-403-1973. Un año de nacimiento de grandes personalidades aquí ahí de Concordia. Yo lo erré un año después. 1973, de familia Rossi, donde justamente están juntando estas firmas. Que bueno, estaría bueno que hagan en un lugar público, ¿no? Bueno, en la costanera ahora medio inundada, pero... En la costanera está en la plaza, ¿viste? Pero bueno, están la premura porque evidentemente se encontraron ahora que están con esta iniciativa que va hasta el 30 de septiembre, que dijo. Hay muy poco tiempo, muy poco, pero hay que avanzar. Piensen en los hijos, piensen en un montón de gente. Esto generalmente ya está en el liceo como que es contaminante. Bueno, sí, hay mucha queja, en las redes sociales hay mucho por este tipo de información. Y la verdad que algo que me llama mucho la atención cuando ves esta cantidad de antenas. Los otros días me pasó en el campo una familia amiga que me llama la atención porque no había más un árbol grande, importante, de una sombra importante. Le digo, che, ¿qué pasó con este árbol? No, dice, porque no llegaba la señal de internet, así que tuvimos que sacar toda una línea recta, sacar todos los árboles que había. ¿Puedes creer? Y yo pensaba, digo, tenemos en pos de la comunicación, en pos de tener la información, en pos de tener de estar conectados, tenemos que sacar, como en este caso, sacar árboles, ¿no? Una pena, árboles que ya tenían unos 30, 40 años. No, terrible. Pero viste que estábamos, ahí lo dijo y ahora, Carlos. Y por otro lado también llama la atención, porque vos fíjate que hoy que está en boca de todo Elon Musk, ¿viste? Bueno, él tiene su sistema satelital de internet que te lo vende a todo el mundo, que te llega, y directamente es satelital. Entonces vos decís, si uno puede tener ese tipo de comunicación por internet, ¿por qué poner tantas antenas como tenemos hoy? Claro, yo la verdad tecnológicamente no lo entiendo, pero me sorprende. A mí me llama la atención porque hoy, por ejemplo... en un lugar muy cercano a mi casa hay una antena en el fondo de la casa. Claro. No, vos decís, che, está bien lo que estás haciendo, y yo diría que no, pero... Bueno, acá hubo cierta resistencia, vos fijate... Bastante importante, entender los dedos. Claro, sí, humanitaria, sí. Bueno, acá vos fijate que yo me acuerdo de la protesta de los vecinos allí en calle Pueyrredón, y calle Doctor Servín, donde los vecinos empezaron a encontrarse que se estaba instalando una antena, que no la querían, que perjudicaba. La cuestión es que después a la antena, de un momento a otro, ya está instalada. Sí, no, es un temita para tenerlo. Entonces, está bueno tenerlo ahí. Me vuelvo a preguntar, porque también veo en la zona rural que promocionan un sistema satelital. Que yo digo, evidentemente, también puede haber otro sistema de comunicación de internet que no tenés necesidad de utilizar otro tipo de onda. No sé cómo será el tema de llegada. A Elton le fallan algunas cosas igual. Sistema de internet anda muy bien, que utiliza mucha tecnología y la veo que por internet que mucha gente, por ejemplo en México, que ha tenido, pero vos lo comprás y pagás por mes en precio dólar, pero pagás por el servicio, ¿no? Y directamente es con una antena similar a DirecTV para que la gente... Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, déjame decirte otro tema que también hoy quería comentarte. Que algo interesante, hablando de los artistas nuestros, locales. Vos sabés que Carlos Cordaro es de aquí de la ciudad de Concordia, un artista plástico que hemos hablado en alguna oportunidad con él. La verdad que me gusta mucho como artista y la predisposición que siempre tiene para con nosotros, para Código Verde. Vos sabés que participa, es uno de los 100 artistas plásticos de la Argentina, donde está participando del centenario del nacimiento, del natalicio del doctor René Favaloro. Qué bueno. Y la cuestión es que algo que me parece interesante, que hay un artista plástico, la iniciativa se llama Favaloro por el Malva 100, donde dicen que en conmemoración de la celebración de los 100 años de natalicio del doctor René Favaloro, el artista Leandro Sivori realizó 100 corazones de yesos que serán intervenidos por 100 artistas argentinos y, bueno, lo invitan a justamente a Carlos Cordaro que sea uno de ellos, ¿no? Esto se va a hacer el 30 de septiembre, se va a hacer una exhibición en el Malva con los corazones donde van a salir a subasta. Y me parece interesante que todo lo recaudado va a ser destinado para la Fundación Favaloro. Seguro, seguro. Viste que a nivel nacional justamente ha trascendido toda la noticia. Y te muestro vos el corazón que hizo, a ver, todo, que tuvo la intervención del artista Carlos Cordaro. Mirá, qué lindo. Justamente bueno, con la corazón, impronta de él, con el estilo. Corazón, Es un corazón hecho en yeso y que tiene intervenciones. Que yo cuando lo vi me pareció interesante. Porque en Mendoza hay una bodega Norton que... habían comprado también en otra vez, habían hecho corazones, pero de una magnitud de, más grande, de importante, ¿no? Pero que no el corazón ese de amor que hacemos. No, es un corazón. Hecho corazón, en yeso. Como el órgano, ¿no? Porque si no, viste que están los corazones de Garrahan donde juntamos. Exacto. No, ese no. No, corazón, este es corazón. Un corazón, donde justamente 100 artistas de la República Argentina han intervenido y el 30 de septiembre. El artista no es el que hablamos en la estación, no. No, ¿cómo la estación? ¿Te acuerdas que hablamos de una charla linda tuvimos? Sí, claro, sí, cuando él hizo una muestra. Sí, ¿un sí. mural en una estación de subte? No, ese es Julio Lavallén. Julio Lavallén, Julio Lavallén. Ahí Lavallén. Por eso lo tenía confundido. No, Julio Lavallén. Este es de aquí también, de aquí de la ciudad de Concordia, Carlos Cordaro, que la verdad que después yo te lo paso para que lo publiquemos página, sí. No, porque me parece interesante. Ahora viene el fin de semana, así que estamos organizando para ir. Bien. Porque me parece interesante después comentar vamos estas a cosas. De productor para más allá. Sí, claro. Me parece interesante poder charlar con estos artistas que yo siempre digo que él es uno de los últimos impresionistas que ha quedado y lo característico de él son pintar cuadros que tienen que ver con las características de estas casas de rurales, ¿viste? Las almacenes del campo, ¿viste? Esas casas tipo italianizantes que están perdidas en el campo, que muchas veces son estas casas tipo chorizos que vemos, que es muy característico aquí en la ciudad de Concordia y en los alrededores, en toda la provincia. Y entonces él pinta esos paisajes, la verdad que me gusta, y me gusta también que valorizar esto que tiene que ver con artistas nuestros de aquí de la ciudad de Concordia, ¿no? Que justamente participando de esto tan loable que tiene que ver con la recaudación de dinero para la fundación. Perfecto, del doctor ahí Favaloro. Está. Brillante, César, ¿con qué nos vamos a encontrar en el programa, en las ediciones? Vos sabés que hoy en Código Verde decís, vos sabés que hoy vamos a grabar con, no sé si van a poder por el tema del tiempo, pero me parece interesante el tema de las escuelas, como muchas veces nosotros decimos que ellos muchas veces toman esto del que tiene que ver con la concientización, con diferentes aspectos. Y la Escuela San Martín viene trabajando hace bastante tiempo. ¿Con voucher o sin voucher? No, sin voucher. Ahí está. Estamos hablando de escuela pública, gratuita, y que muchas veces enseñan a pensar a los chicos y a accionar también, ¿no? Ellos vienen trabajando bastante con todo el tema del ambiente y hoy van a ir a hacer una actividad a la plaza rural. Bien. De juntar basura, ¿viste? Como una forma. Y ya venían trabajando la iniciativa como una forma de reciclar lo que muchas veces nosotros decimos basura. Entonces empezaron a hacer los corazones de amor para, en el aula, no tirar esos elementos que tratar de separar la basura en la escuela también y en su casa. Así que hoy van justamente haciendo esta iniciativa. Ellos siguen juntando estas botellas de amor. La siguen reciclando para poder dar una función. Y la verdad es que algo que me parece interesante, bueno, van a hacer una actividad que la idea era hacerla allí en el río Uruguay, hablando un poco sobre la importancia de cuidar nuestro río también, que todo el tema de los plásticos que muchas veces van al río y de allí van al mar, entonces que los chicos tomen conciencia justamente de la importancia de que empezar a separar los residuos y darle otra utilidad, que ya lo hemos hablado aquí a Leo Galarza, que están con un emprendimiento que tiene que ver con el tema de máquinas para empezar a hacer elementos de plástico. ¿Viste? Utilizar todo lo que muchas veces, todos los plásticos, volverlos a reciclar y con eso poder hacer madera de plástico, poder hacer baldes, poder hacer muchos artículos que se están haciendo hoy en día y que se están vendiendo allí en Buenos Aires también. Qué bueno, y poder bueno. replicarlo y que eso no viaje a Buenos Aires, sino que poder hacerlo aquí en la ciudad de Concordia. Perfecto. Ahora qué lindo. Buenísimo. Nos reencontramos. Bueno, el el próximo miércoles. Próximo miércoles. Día por medio, para hablar sobre lo que tiene que ver con el tema del ambiente, la sustentabilidad, las energías renovables también, que cada vez veo que son más. Sí. Y hay que avanzar con eso. Hay que avanzar. Es brillante, como siempre, César Goya en el micro dedicado al ambiente. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música. Quédense porque vamos a hablar con.